En el mundo de los libros, en la búsqueda de las buenas historias, hay una serie de temas que no fallan. El amor, las intrigas, las traiciones, los héroes, el bien y el mal. Todos ellos ya protagonizaban la narrativa clásica griega y a día de hoy siguen funcionando. Hoy conocemos la historia que bebe directamente de esa narrativa clásica griega. Se trata de la novela Olimpia, escrita por Laura Mas, en la que conocemos la historia de Olimpia, madre de Alejandro Magno, hijo de Zeus y un dios. Y para hablar de ella, contamos con la compañía de su autora, Laura Mas. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Víctor, un placer, encantada de estar en tu programa y muy agradecida porque me hayas invitado. Agradecidos nosotros porque, bueno, ya lo hemos comentado un poco ahora previo a la entrevista, tienes una agenda muy ocupada y bueno, el tiempo es limitado, ¿no? Sí, el tiempo es oro, pero siempre sacamos hueco para entrevistas. Es un regalo para autoras como yo, que además considero que todavía estamos empezando, ¿no?, en este camino tan bonito y a la vez tan arduo que es la escritura. Pues por supuesto siempre agradezco cualquier tipo de difusión de mis obras. Hablando de eso, y ahora que lo comenta, esta es tu segunda novela. La primera era La maestra de Sócrates, si no me equivoco. Correcto. Y la pregunta es que se me ocurría, ¿no?, al ver la temática de las dos, que están íntimamente relacionadas con el mundo griego. Bueno, está claro que tienes una pasión grande por ese mundo, esa parte de la historia. Y bueno, ¿qué te conectó a ella? Bueno, a ver, yo siempre, sobre todo, he sido muy apasionada, fíjate, de la filosofía. Entonces, de manera inesperada, me empecé a plantear seriamente empezar en este mundo literario con una novela de género histórico, pero debido principalmente a mi pasión por la filosofía, porque yo he sido, bueno, yo soy periodista de formación, pero de manera autodidacta pues llevo muchos años acudiendo a algunos cursos de filosofía, leyendo a varios filósofos y pensadores, y en uno de esos cursos a los que yo asistí mencionaron la existencia de una posible maestra de Sócrates, Diotima, que aparece en el banquete de Platón. Y a partir de un personaje femenino, el cual yo desconocía prácticamente por completo, empezó ahí a germinar, ¿no?, esa idea tan bonita de poderle dedicar una novela, ¿no?, de algún modo rescatar a una mujer muy importante, en este caso que vivió en la antigua Grecia, de ese olvido histórico, ¿no? Ya sabemos que hasta hace poco pues, la historia la escribieron los hombres y algunas mujeres relevantes pues, no tuvieron el peso ni el espacio que merecían. Pero el escribir sobre la antigua Grecia ha ido de la mano, como digo, de mi pasión por la filosofía. Ha sido una consecuencia porque sabemos que la Grecia clásica, concretamente Atenas, pues fue la cuna, ¿no?, de esos primeros grandísimos pensadores como Sócrates. Y a raíz de esa primera experiencia con La maestra de Sócrates, que fue mi primera obra, empecé a profundizar mucho más sobre este periodo clásico. Sí que me interesó pues seguir andando y fui a parar a una región cercana a Atenas, que era Macedonia, y allí descubrí a otra mujer muy potente que también merecía una novela, que era nada más y nada menos que la madre de Alejandro Magno, Olimpia. Y de eso trata mi segundo libro. Voy a leer un poquito la sinopsis para que la audiencia de Onda Terral se vaya situando. Dice así: Macedonia, año 357 a.C., la joven princesa de Epiro, Mirtele, se instala en el palacio de Pela tras su matrimonio con Filipo, rey de Macedonia. Pronto cambiará su nombre por el de Olimpia, tras dar a luz a un niño, pero su afición por las serpientes y su condición de extranjera generará el rechazo de muchos. Olimpia es el retrato de una mujer que traspasó los roles de género de su época para alzar su dinastía a la gloria. Temida por sus contemporáneos y denostada por la historia, fue la verdadera responsable de que Alejandro Magno reinase en Macedonia. Bueno, ahí ya haces referencia a algo que ya has dicho, ¿no?, del género y cómo la historia a las mujeres en general no le ha dado su espacio en los libros escritos, ¿no? Últimamente me he encontrado con muchas historias de mujeres que trascendieron en su época, hicieron grandes cosas, pero como no le ha dado nadie su hueco en los libros, parece que no existen, ¿no? Bueno, o directamente en algunos casos el mérito se lo adjudicaban los hombres, ¿no? Los hombres directamente. Grandísimas esposas de hombres poderosos. Me viene a la cabeza un personaje femenino que también está muy presente en mi primera novela, Aspasia, que era la compañera de Pericles, el primer mandatario de Atenas, nada más y nada menos, y por lo visto estaba detrás incluso de la elaboración de los discursos políticos de este gran hombre que ha pasado a la posteridad, y en cambio su mujer no tanto, ¿no? Así que al lado, ya es una frase muy manida, pero al lado de un hombre virtuoso y poderoso, normalmente hay una mujer brillante en la sombra, ¿no? Ese también fue el caso de la madre de Alejandro Magno, porque más allá de parir al gran conquistador, ¿no?, que conocemos todos, pues pudo haber estado, incluso, que tú lo has leído muy bien, Víctor, detrás del ascenso al trono de este, con lo cual, sin la presencia y las maniobras de Olimpia, seguramente tampoco Alejandro Magno hubiese podido conquistar el imperio persa, que es por lo que pasó posteriormente a la posteridad, ¿no? Ya lo has contado un poco, ¿no? ¿Qué te inspiró a escribir la historia de Olimpia? Y si la falta de referente femenino, que lo hemos hablado algo ya hace un momentillo, es uno de los motivos principales. Sí, sí, sin duda tiene mucho peso en los dos libros que de momento he publicado, el hecho de que no se le haya dado un espacio a grandes mujeres, y si se les ha dado, fíjate, sus coetáneos, historiadores que se acercan a la época en que ellas vivieron, también normalmente las han denostado mucho. Es decir, una mujer como Olimpia, por ejemplo, sin ir más lejos, fue tachada de mujer manipuladora, sibilina, que practicaba artes oscuras por el hecho de ser simplemente ambiciosa, ¿no?, y de llevar a cabo una política, por ejemplo, de eliminación de rivales, que era lo que hacían los hombres de su época. Lo que pasa que ahí, al ser mujer, al no poder escapar de ese ámbito doméstico, pues veían con malos ojos que tomase decisiones de este tipo, ¿no?, y pasase a la acción de la manera que ella lo hacía. Por tanto, estamos delante de una mujer pionera que en su caso fue denostada. Por tanto, en cierto sentido también es como hacer cierta justicia histórica, ¿no?, darle un poco la vuelta a lo que nos ha llegado y reformular las cosas. No pretendo para nada dulcificar a mis protagonistas, porque en Olimpia vemos cosas que incluso nos pueden parecer mal, y mucha sombra, no solo luz, pero también hay que entender de qué época proviene ella, ¿no?, y cómo se operaba por aquel entonces. Te repito que ella actuaba de manera muy parecida a los hombres siempre que podía, y la dejaban, que no era nada fácil, porque para contextualizar un poco a los oyentes, estamos hablando del siglo IV a.C., a las puertas del helenismo, que precisamente es un periodo que arranca con la muerte de Alejandro Magno, y en ese periodo, pues lamentablemente las mujeres eran muy sumisas, y una mujer como Olimpia, que llegó a ser nada más y nada menos que también la esposa principal del rey de Macedonia, que acabó siendo la máxima potencia de Grecia, pues incluso ella, que digamos que tenía la posición de reina, no podía actuar más allá de los confines de su palacio, no se la dejaba tomar decisiones políticas, por ejemplo. Lo que pasa que ella fue muy astuta, y a través de la buena relación que mantuvo con Alejandro Magno, pues ejerció cierta influencia en la política de su reino. De hecho, tenía el espacio en el palacio, el espacio reducido para las mujeres, limitado, y bueno, y su actividad social era la relacionada solo con la religión, ¿no? Eran sus capacidades, lo que se le permitía, ¿no?, actuar. Ya lo has dicho tú también, es un personaje con muchos matices, ¿no? Hay parte de ella que, bueno, que nos puede resultar admirable, otra no tanto, como tú bien has dicho. Pero una imagen de una mujer que es muy dura, ¿no? Y que ni siquiera, bueno, los peores presagios, que además el tema de los presagios es muy recurrente también en la novela y en ese mundo griego, ni siquiera los peores presagios la detienen en su objetivo, ¿no? Sí, es que fue una mujer muy perseverante hasta su último aliento. Es una de las características que yo recalco mucho en mi novela, en Olimpia, que, bueno, lleva el nombre de ella, ¿no? Y sí, siempre se antepuso a las adversidades y pasó por muchos baches a lo largo de su vida. No lo tuvo nada fácil, no solo por el hecho de ser mujer, sino que también había mucha rivalidad por aquel entonces en esa corte de Macedonia, ¿no? Para que te hagas una idea, su esposo Filipo estaba casado con otras mujeres, y todas las que ya tenían un hijo varón, pues querían, deseaban, anhelaban que su retoño acabase heredando el trono de Macedonia. Ella luchó con más ahínco que nadie y acabó logrando su propósito. Pero precisamente como ella ya venía de una dinastía real, de un territorio vecino que era el Epiro, ella era princesa, ¿no?, antes de conocer a su esposo. Y tenía muy claro cuál era su cometido. Es decir, en aquel entonces también las alianzas, los matrimonios eran concertados. En su caso estuvo muy claro que ofrecía grandes beneficios para los dos territorios en los que estaban moviéndose. Y ella, ya te digo, ella no solo quería tener un hijo varón, sino que sabía que este tenía que pasar a la posteridad, porque era la única manera de alcanzar ella misma la eternidad, porque como mujer simplemente no podría hacerlo. Y otra cosa muy curiosa que también has mencionado con mucho acierto era la importancia de las profecías y de los oráculos. A lo largo de mi libro, pues me muevo también en ese ambiente onírico de sueños, de presagios, que muchas veces se tienen que interpretar con la ayuda de algunos adivinos y algunos maestros, y se confiaba mucho, ¿no?, en la voluntad de los dioses. Había mucho componente religioso que tenía mucho peso en la sociedad. Olimpia se veía a sí misma más como la madre de un dios, que era lo que era Alejandro Magno, se consideraba Alejandro Magno, ella misma como una diosa. Bueno, se podría considerar una semidiosa, ciertamente, ¿no? Porque ella, con esta escena prácticamente arranca mi novela, precisamente hablando de sueños premonitorios. Ella, una noche, antes de engendrar a Alejandro Magno, tiene un sueño que, tras ser interpretado, tras esa interpretación, llega a la conclusión de que Alejandro Magno va a ser hijo del gran Zeus, dios de los dioses, no de su esposo Filipo, ¿no? Por tanto, ella creció con esa convicción absoluta que cuesta de entender, ¿no?, bajo nuestro prisma actual, pero repito que por aquel entonces se creía, ¿no?, en esa morada de los dioses, en ese Olimpo, se creía que los sacerdotes y sacerdotisas tenían contacto directo con esas divinidades. Y entonces, cuando Olimpia supo que Alejandro sería hijo de Zeus, pues claro, por supuesto debió sentirse ella también semidivina, ¿no? Claro, por consecuencia, sí. De todas maneras, ese deseo de conocer el futuro, de que nos interpreten los sueños, a día de hoy sigue estando vigente, vamos, seguimos pagando que nos echen las cartas y nos digan qué nos va a pasar, ¿no? Sí, sí, yo creo que el ser humano tiene necesidad de aferrarse a cosas, por eso también existen las religiones, ¿no? Mucha fe, mucha creencia, y por supuesto también todo tipo de supersticiones, y hoy en día pues no solo el tarot, ¿no? Existen estas líneas de videntes que también te leen el futuro, en la quiromancia, en fin, hay un montón de cosas a las que muchas personas se acogen, que también es comprensible. Porque, bueno, la vida es muy incierta, ¿no? Y tener algo sólido o una creencia que te pueda sostener, pues ayuda bastante a transitar por este mundo. Sí, yo creo que es además una constante a lo largo de la historia del ser humano. Hay una imagen que es recurrente, que lo he leído ahí en la sinopsis, que es el tema de las serpientes, ¿no? La serpiente enroscándose en ella, en el cuerpo de Olimpia. Cuando has imaginado esa imagen, ¿qué te transmitía? ¿Cómo crees que lo va a percibir el lector? Porque a ella en la historia, al final eso le genera rechazo en su entorno, ¿no? ¿Qué te inspira a ti misma crear esa imagen y qué crees que provoca en el lector? ¿O qué buscabas crear? Bueno, yo creo que las serpientes son animales muy misteriosos, ¿no? Que tienen un punto de oscuridad y un aura muy mágica y casa muy bien con la personalidad que yo vi que tenía Olimpia. Por supuesto, me documenté muchísimo antes de abordar la escritura de esta segunda novela, ¿no? Y me encontré con testimonios de la antigüedad, con Plutarco, sin ir más lejos, por ejemplo, que afirmaba que Olimpia había tenido serpientes amaestradas. Por tanto, no es una invención mía, pero a mí me servía ese testimonio como recurso muy potente a nivel novelesco, ¿no? Que apareciesen estos animales me daba mucho juego y además, como digo, acompañaba muy bien la personalidad de Olimpia, que tenía, antes también lo hemos mencionado, luces pero también muchas sombras, y que tenía mucho sentido jugar con la presencia de estos reptiles, que además, por lo visto, es que no solo eran animales de compañía, sino que se dice que incluso ella se acostaba con los animales. Por supuesto, eso generó el rechazo de gente de su época, sobre todo de su esposo Filipo. Dice la leyenda que en una noche concreta él vio a su mujer yaciendo con estas serpientes y eso creó una grieta irreparable en ese matrimonio, ¿no? Le alejó de Olimpia también bastante este hecho. ¿Crees que esas mismas escenas pueden provocar ese mismo rechazo en el lector, o empatía o atracción. Pues mira, me he encontrado de todo. Esto depende mucho del tipo de lector y de lectora que vaya a parar a mi novela. Me he encontrado con gente apasionada de las serpientes que me ha dicho que es lo que más le ha gustado de mi libro y todo lo contrario, ¿no? Gente pues que es aprensiva, que no, bueno, que le genera rechazo y tal vez es lo que menos le gustaba. Pero en general me he encontrado más opiniones positivas que negativas. Me han dicho que precisamente la serpiente también me ha ayudado mucho a crear una atmósfera, como decimos, ¿no? De misterio, con ese halo así mágico, divino, onírico, que tiene mucho sentido también en la época que vivió Olimpia. Así que para mí ha sido un recurso que ha sumado a la novela. A mí me ha resultado muy, muy atractivo. A mí esa parte me gustaba. Cuando creaba en mi cabeza la imagen, me parecía muy, muy atractivo y muy interesante. Luego, la novela está narrada en primera persona. ¿Por qué elegiste ese tiempo Pues mira, verbal y esa primera persona? en el caso de Olimpia, enseguida al ahondar sobre ella, leer algunas biografías que se habían publicado, no novela, no me constaba que hubiese novela, pero sí alguna biografía por suerte encontré, me dio a entender que tenía un carácter muy complejo. Y después de barajar diversas posibilidades, diversos narradores, me decanté por esta primera persona porque creo que este relato necesitaba ese punto intimista e introspectivo, ¿no? Quería analizar mucho la psicología de esta mujer e ir mucho más allá del mero rango que tuvo como reina y como madre de Alejandro Magno. La novela está además dividida en dos partes y sobre todo la segunda, que arranca con la partida de Alejandro hacia Asia, hacia la conquista del Imperio Persa, pues ahí yo muestro una Olimpia bastante más debilitada, a pesar de su aparente fortaleza, bastante rota y que se siente sola. Y la primera persona creo que era el narrador más acertado para meterme de lleno en la piel de esta mujer y empatizar yo también con ella, ¿no? Hay una parte de esa que yo creo que es muy importante que sea en primera persona, que es para contar cómo vaya descubriendo las sorpresas, ¿no? Esos presagios negativos que de pronto aparecen, ¿no? Ese sentimiento de frustración cuando intenta que Alejandro le haga caso, ¿no? En las cartas que se comunica con él sobre lo que está pasando en su ausencia, ¿no? Y claro, para transmitir todas esas emociones, la primera persona yo creo que era la mejor elección también. Esta parte de las cartas, esa parte de ese hueco de género epistolar que hay, ¿cuál ha sido la base para escribir el contenido de esas cartas, ¿no? Porque entiendo que hay una parte que necesita de documentación para la parte histórica y otra que la has tenido que crear tú, ¿no? ¿Cuál ha sido la base y a partir de ahí cómo lo has construido eso? Mira, la base ha sido primero entender muy bien el contexto sociopolítico de esa época previa al helenismo, ¿no? ¿Qué conflictos había, sobre todo en esa Grecia, de la cual Macedonia tenía la práctica hegemonía, pero que a su vez estaba dividida en varias regiones? Con lo cual había también mucha complejidad y mucha parte histórica que tuve que dominar mínimamente para poder trazar unas cartas, unas misivas lo más coherentes y realistas posibles. Y dicho esto, también me acogí mucho a los testimonios que afirman que fue real que Olimpia se carteó hasta el fin de la vida de Alejandro Magno con este, ¿no? O sea, se enviaban misivas constantemente hasta que lamentablemente Alejandro murió en el 323 a.C., además en circunstancias un poco misteriosas, podríamos decir, que no están del todo claras a día de hoy incluso, pero bueno, su madre y él estuvieron más de una década sin verse desde que Alejandro partió hacia el Imperio Persa, pero sin embargo la relación se mantuvo estrecha y constante dentro de las posibilidades de la época, porque la distancia que les separaba también creaba un desfase temporal que fue un verdadero quebradero de cabeza para mí, porque muchas veces cuando yo también plasmaba las respuestas entre madre e hijo, tenía que entender que habían pasado meses, ¿no? Y que las respuestas no podían ser muy continuadas. Eso también tuve que medirlo bien. Pero bueno, en resumen, sobre todo creo que lo que más requirió fue entender, como digo, las guerras internas, también cómo iba avanzando Alejandro en esa conquista de Asia, porque claro, esto solo lo vamos viendo reflejado a través del relato del propio Alejandro con sus cartas, ¿no? Porque como es una novela narrada en primera persona me centro más en los sentimientos y sensaciones de Olimpia que no en lo que está sucediendo. Así que para mí las cartas también fueron un gran recurso para contextualizar un poco y situar a los lectores pues justamente qué logros estaba consiguiendo Alejandro. Por ejemplo, la conquista de Egipto, sin ir más lejos, ¿no? Donde fue recibido como un faraón. Pues todo esto lo muestro a través de estas cartas. Bueno, y hay una parte ahí que se refleja muy bien de Olimpia, que es la ansiedad por no recibir la respuesta a su carta, ¿no? Esto, la misiva, ¿no? Eso está muy, muy conseguido. Hay una parte de este tipo de novela histórica, que es súper importante, que es la investigación, la documentación, ¿no? Ya nada más que ver la bibliografía que viene en el libro, pues da idea de que has tenido que echar un montón de horas de lectura y de documentación, ¿no? Esa base de los documentos históricos y la historia es un apoyo que tiene que ser irrenunciable para narrar novela histórica. Hombre, sí, más que nada porque no soy historiadora, ¿no? Yo siempre bueno, lo digo en muchas entrevistas, yo estudié la carrera de periodismo, pero sí que es cierto que precisamente estudié periodismo porque soy muy inquieta, entonces disfruto mucho de estos procesos previos de documentación que exige la novela histórica. La novela histórica es un género que nos permite flexibilidad, es decir, yo misma tengo algunos personajes que surgen de mi imaginación, no todo lo que acontece en mis novelas es real, por supuesto, pero sí tienes que encontrar un punto de equilibrio. Entonces, la base principal tiene que ser sólida y basarse en el testimonio de historiadores, ¿no? Tanto de la época como de gente contemporánea que ha podido contrastar muchas fuentes de información. Es decir, yo todo lo primordial siempre está sacado de mucha documentación previa y creo que si vuelvo a abordar en otro momento este género seguirá siendo así. No se me ocurriría para nada. Ya no sería género histórico, creo, si no tuviese esa base de documentación inicial, porque rozaría más lo fantástico de ciencia ficción, te diría Víctor. Sí. Cierto que eso es así. Y en ese descubrimiento de cosas, como todos los rituales de purificación que hay, de la caza, de la casa, del hogar, cuando nace Alejandro, todo ese tipo de ritos, y en todo eso que ha ido descubriendo, ¿qué cosa es la que más te ha sorprendido de cómo se hacían las cosas en la época? Pues mira, una cosa que me parece muy curiosa es que las mujeres, tras el parto, eran apartadas socialmente y estaban encerradas durante creo que más de una semana, si mal no recuerdo, durante muchísimos días, estaban prácticamente en soledad, simplemente con los cuidados de una persona de confianza, solía ser una doncella, porque tenían que purificarse. Tenían como que lavar esa alma para volver a convivir en sociedad, y eso es algo que también reflejo en el libro y me parece muy curioso. Esto también sucedía, por ejemplo, con los periodos de menstruación, sin ir más lejos, que estaban asociados a cosas muy oscuras. Volvemos al componente religioso y el peso que le daba a la gente a ciertas creencias y supersticiones. Otra cosa muy curiosa, hablando de supersticiones, que me llamó mucho la atención y también lo quise poner en la novela, fue el hecho de descubrir que ya en la antigua Grecia se creía que había muchos años de mala suerte si se rompía un espejo delante tuyo, ¿no? Eso es algo que también pongo, pensaba que era más contemporáneo y me di cuenta que en la antigua Grecia ya sucedía esto, así que me llamó mucho la atención. Y justamente estas cosas costumbristas le dotan de mucho color también a la historia, ¿no? Más allá de centrarte en algunos personajes, el mostrar, ¿no?, cómo era el día a día de esa gente. Y a mí me ha conectado mucho con el presente, que te lo comentaba antes también. Y ahora que me comentas tú el tema de la menstruación, me ha recordado un caso que fuimos una familia a visitar un pueblo y íbamos a visitar una bodega de vinos. Y a las mujeres, para poder visitar la bodega, le preguntaron si tenían la menstruación, porque si tenían la menstruación no podían Qué entrar. horror, madre mía, qué curioso esto. Y eso hace, como quien dice, hace un cuarto de hora, vamos. Madre mía, curioso. Sí. Bueno, para ir cerrando un poco la entrevista, yo he visto, y hablando de esta conexión pasado-presente, algunas frases que realmente son frases para el presente, ¿no? Le he llamado yo. Te las lanzo y las comentas, ¿vale? Venga. Dice una de las frases, dice, ¿acaso existen alas capaces de soportar el peso de un corazón roto? Bueno, Es una frase muy, muy, muy bonita. Bueno, y creo que sí, que puede ser de rabiosa actualidad, sin duda, ¿no? En el momento en el que alguien está ya muy desgastado, muy dolido, o cree que no siente no tiene fuerzas para seguir adelante, pues de ahí esa pregunta, ¿no? Escéptica, con ese escepticismo que respira, ¿no? La pregunta. No siempre tenemos la confianza ni la energía para seguir creyendo en el amor o para incluso seguir adelante después de algo que nos quiebra y nos parte por dentro. Así que es una mera reflexión amorosa, pero sí, por supuesto, creo que es bastante actual. Otra frase que he sacado es: la vida no es más que un juego macabro en el que vencen los más Bueno, corruptos. se puede aplicar a cualquier momento del día, poniendo Totalmente. noticias de política, economía, etcétera, etcétera, guerras, bueno, terrible. Esto se puede aplicar en muchas noticias, por desgracia. Sí, lamentablemente sí, vamos a ver, esto me ha transportado desde el 300 al 2023 de golpe. Otra dice así: estas son las reglas del poder. Actuar sin piedad puede alcanzar un fin glorioso. Esto lo lleva a cabo Olimpia sin dudar, normalmente, Sin ¿no? Esta duda. expresión de actuar sin piedad para alcanzar un fin glorioso. Ella lo lleva a la práctica, Sí, ¿no? Desde luego, ¿no? pero esto que nos puede chocar mucho y que puede generar incluso cierto rechazo, ¿no? En algunos lectores, lectoras, me acojo a lo que te comentaba al principio de esta entrevista, Víctor, que también hay que intentar comprender un poquito. Y yo intento mostrar ese contexto histórico en el que se movía Olimpia. Hay que comprender el pensamiento de la época, cómo actuaban los hombres que rodeaban a Olimpia, esos coetáneos, ¿no? También lo estábamos diciendo antes, ella fue pionera precisamente por llevar a cabo esas políticas de eliminaciones de rivales que entendían que, en efecto, el fin justifica todos los medios. Y ella tenía claro su cometido y nada iba a poder con ese objetivo principal, ¿no? Bueno, al final un poco en este viaje del pasado al presente, es que a día de hoy tampoco se sigue juzgando igual a los hombres y a las mujeres por los mismos hechos. En efecto, esto sigue pasando. Sí, y bueno, y la última frase, que también volvemos un poco como a la primera que comentábamos antes, a ese tono, ¿no? Que dice: el corazón es el órgano que hilvana el lenguaje del silencio. Muy poética, a veces sí, creo imágenes que creo que rozan lo poético. Pues creo que también, yo estoy de acuerdo con esa frase, ¿no? Y ahí, el silencio creo que esconde a veces o muchas veces los sentimientos más poderosos. No son necesarias las palabras para expresar emociones, ni siquiera el amor, ¿no? Así que yo creo que me movía en ese pensamiento cuando escribí esa frase, que me parece también divertido volverla a escuchar después de que ya haya pasado bastante tiempo desde que la escribí, ¿no? Es como recordar algo que tenía un poco olvidado. Me parece bonito. El corazón puede latir a 1000 por hora y con mucha intensidad, y no hace falta ni una sola palabra para En eso. efecto, por supuesto. Bueno, pues para ir ya cerrando la entrevista, cuéntanos un poco tus proyectos de futuro, qué es lo próximo que vamos a leer de ti. Pues mira, ahora estoy muy enfocada en mi tercer libro, que lo que sí os puedo adelantar es que no va a ser novela histórica, va a ser una historia muy personal, intimista, algo que yo necesito contar y tiene que ver con mi madre. Eso sí que me estoy atreviendo ya a adelantarlo un poquito. Mi madre falleció el año pasado y pasó por una enfermedad muy larga, degenerativa, la demencia, ¿no? Y bueno, es algo muy distinto y está siendo un reto porque a fin de cuentas requiere rescatar momentos duros, pero también, más allá del aprendizaje que supone y ese reto que te comento, pues me está enriqueciendo a muchos niveles. Así que estoy en ese proceso creativo y me espera un verano bonito, bonito y con trabajo. Bonito y Sí, duro, duro, duro a la par de bonito. pero bueno. Bueno, ahí va a tener que hacer frente a este pudor que nos da contar cosas tan íntimas, ¿no? Sí, pero lo estoy haciendo también, ya lo veréis. Por supuesto, lo narro desde mi punto de vista, desde la experiencia que yo he tenido, pero a su vez, como la demencia, por desgracia, es una de las enfermedades, a la par que el Alzheimer, que aparte mucha gente las confunde, ¿no? Pues creo que tiene puntos en común con los que mucha gente se puede identificar, ¿no? Y hay luz también en el libro, no meto tanto drama, que por supuesto la historia es dura y cruda por la realidad que viví, pero también tiene una parte bonita que es la de la reconciliación también entre madre e hija, justo en un momento tan delicado como es el Qué estar perdiendo complicado. a tu ser querido, ¿no? So, hay una frase que a colación de esto y ya también ha salido hablando de Olimpia, de una canción del grupo Chinova que dice, si vimos sombras es que siempre hubo luz. Así que Bueno, la vida es eso, ¿no? es Al final, que ¿no? es en efecto, estoy muy de acuerdo con esa frase, es preciosa. Mira que no la conocía, pero estoy muy de acuerdo. Muy bien, pues nada, ya toca despedir y ya tenemos nuestro tiempo del programa se agota. Muchas gracias por este ratito tan bueno, por darnos a conocer tu obra, a Olimpia, a mujeres en la historia y bueno, pues un placer y ya nos citamos para cuando publiques esa nueva Pues de novela. nuevo, muy agradecida por tu espacio, por tu tiempo, Víctor, y nada, cuando quieras aquí estaremos de vuelta compartiendo novedades literarias. Un abrazo muy Muy grande bien, desde eso. Madrid. Igualmente para ti, esta conexión Málaga-Madrid que hacemos a través de las ondas ha sido maravillosa. Bueno, un saludo y hasta la Un próxima. abrazo. Bueno, pues hasta aquí un programa más de Los Libros al Sol aquí en Onda Terral. Os dejamos con el resto de la programación este martes, primero con Va de Mente de nuestro compañero Luis Martí y luego contigo en la noche con nuestro compañero Carlos. Y luego, pues a lo largo de la semana, la programación en directo y los podcasts que lo podéis encontrar tanto en nuestra web como en Spotify, iVoox y Google Podcast. Un saludo y nos escuchamos el próximo martes. Hasta pronto.